Un compás de luz, el faro dibujo en el mar. Con un beso azul, la espuma se convierte en sal. Sirenas e hipocampos, con su canto nos encanta. Seamos uno, tal vez nos vengan a buscar.